tan sábado, mi borracho, me suda el sushi. No me importa un carajo que te jodan, jódete, que te den Luis y a todos tus amigos. Jódete, jódete, no enrollo, te lo digo. Luis, Luis, jódete, que te den amigo, que te jodan, jódete, que te den, que te jodan otra vez, en serio te lo digo. Tu borracho, me suda el nabo. No me importa un carajo que te joda. Jódete, que te den, en serio te lo digo. Que te jodan otra vez, que te jodan. Jódete, en serio te lo digo. Jódete, que te den amigo. Autopista, el rey del rock and roll. parejas, Mona Lisa, guardaespaldas soy yo. Mundo y al ponerse el sol, el baile de la desesperación. Todo el mundo irá al ponerse el sol, al baile de la desesperación. Todo el mundo irá al ponerse el sol, al baile de la desesperación. Autopista, al rey del rock and roll. Parejas, Mona Lisa, tu guardaespaldas soy yo. Todo el mundo irá al ponerse el sol, al baile de la desesperación. Todo el mundo irá al ponerse el sol, al baile de la desesperación. Velocidad, cabeza dentro a su final. Casi no sabes dónde va a parar. Si controlas el viaje serás feliz. Money too. Bendíceme, Manitou. ¿Por qué? Ahí vienen los cuatro móviles del apocalipsis. Ahí vienen los cuatro móviles del apocalipsis.